cárcel a nuestra loca. Y no se me pongan bravas. Esta es una nuestra relación. Sales con tus manos terminó. No me llames, esto se acabó. Vete, no quiero perdonarte. Y no me busques más, no, no.